Llegó la hora en donde tres palurdos con micrófonos y cervezas en mano se aprovecharán de tus oídos. Prepárate para el momento más bizarro de la noche a cargo de Mora, Nico West y DJ Cabezox, donde el tema principal será la música. Ponte cómodo y saca tu cerveza bien helada, porque aquí comienza un podcast más. Hola, hola amigos, bienvenidos, temporada número 6, primer capítulo, jueves 29 de noviembre, el día más importante que ha visto la humanidad en este, porque es... Jesús fue tan importante. No, ni Jesús, porque... ni el viejo Pascuero. Luego del Black Friday, luego de los Cyber Monday y de todo lo que ha pasado, de las sirenas que hemos escuchado aquí afuera, se vino el nacimiento... el cumpleaños del Mesías. El del yo. Mesías. Humildemente. Y antes que todo, déjeme presentar al Mesías. Esto es un nuevo episodio de un podcast más. Y quien les había hablado hace poco es el señor Don Nico West, que hoy día está de cumpleaños. Un aplauso para él. Muchas gracias, gracias. Me van a emocionar. Gracias, gracias. Gracias, chiquillos, no se molesten. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias, gracias. Y bueno, ¿quién está ahí poniendo los aplausos, esos soniditos de sábado gigante? El DJ Cabezox. Un aplauso también para él. Y para quién les habla. El señor Mora. Gracias, gracias. Y empezamos la temporada del día de hoy. Han pasado hartas cosas, estuvimos harto tiempo inactivos, pero, pero flojos no estuvimos, estuvimos en Pulsar el fin de semana pasado. Sí, solamente hay que subir las cosas, pero ahora tenemos invitados. Por supuesto. Ya partimos ya con los invitados, señor. Los teníamos esperando hace tiempo, sí, así que bueno. Menos mal que aquí los tenemos, así que gracias, chiquillos. Estamos por viejos ya aquí esperando. Han pasado 84 años. Oye, como buen cumpleaños, no puede faltar una chela, po. No, pues. ¿Se puede sacar una...? Mal visto. Pero, ¿no? Pero mientras este señor se saca la chela, déjeme presentar a la banda que tenemos acá, que son Ciudadanos. ¡Ciudadanos! Una banda de Ciudadanos. Indie Grunge. Y nos encontramos aquí con el señor Bastián y Javier. Me acordé. Bastián toca batería. Y Javier toca la guitarra y canta también en la banda Ciudadanos. Vale. Y bueno, sean bienvenidos, chiquillos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, pues sí, nosotros teníamos pendiente. Estábamos pendientes esto. Grabamos 5 discos entre medio. Ya sacaron el Grammy también. Han pasado muchos años. Han estado bien activos en las redes sociales, me he estado dando cuenta. Los Ciudadanos tocan Indie Grunge. Indie Grunge. Así habíamos contado. Ya, entonces claro, ahora la dé la bienvenida, por favor, a este dulce manjar que tenemos acá. Pero falta el destapador, ¿no? Algo. Sí, pues. Ese es el segundo bloque. ¿O son rock? Por ahí encima tiene que estar el destapador. Pero por mientras, le comento. Comente. Esto es Olafur Cerveza Craft. Por fin, nuestras súplicas fueron... ¡No! Ahí sí. Ahí está. Olafur Cerveza Craft. Por fin nuestras súplicas fueron explicadas, escuchadas desde la temporada pasada. Teníamos una stout más y ahora venimos con un nuevo sabor. Una ámbar más. Una ámbar más es una cerveza roja fácil de beber con 6 grados de alcohol, elaborada con maltas seleccionadas, con sabores frutales, especial para esta época de verano, refrescante ahí. Olafur Cerveza Craft, si usted quiere hacer su pedido, tiene una cerveza en mente que no se la puede sacar de la cabeza y no la encuentra en ningún distribuidor, Olafur Cerveza Craft. Lo encuentran en www.facebook.com de Olafur y en Instagram. Creo que lo cambió en Instagram, ahora es Olafur Cerveza. Ahí después lo subimos a las redes sociales también, lo compartimos directamente. Así que, grande así Olafur, que nos hace nuestra cerveza propia ahí de un podcast más. Sí, pues, así que un salud y salud. Partamos ya el episodio salud, del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, chiquillos, por haber venido. Saludos, compañero. Gracias. Y chiquillos de Ciudadanos. Vamos ya con la primera pregunta. Ciudadanos. Primera pregunta. Wow. ¿Por qué Ciudadanos? Es un secreto de Estado eso. No, no, no es tanto. En verdad es súper simple la definición. Es más que nada que nosotros somos todos ciudadanos normales, con pegas de mierda, con horarios de mierda. Y en verdad, como la idea principal es que todos seamos parte de lo que estamos generando. Entonces, en cierto modo, somos todos iguales. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Respuesta definitiva! ¡Sí! ¡Vamos, eh! ¡Salud! Interesante también porque agarrar ese nombre. ¿Y le había costado mucho también agarrar ese nombre o solamente llegó y nació así, dentro de lo que estaban haciendo también? O sea, lo pensamos más que nada como por el concepto. Igual nos ha traído de repente alguna... no sé, vos de repente topáis con algunas cosas, por ejemplo, el partido político, ¿cachai? Que también se llama Ciudadanos. Yeah. De repente, una vez un caballero, un español, nos echó unas puteadas por Facebook, así. ¿En serio? Así como, ay, la weá, así como que. Pensando que representaba, sí, vos, el pensamiento, ¿cachai?, político del partido. ¡Hostia, coño! Que sí. Que dicho sea de paso, no tenemos nada que ver con eso, weá. Sí, no, weá. Entonces, como que llegó esa mierda y fue como. Nos cagamos la risa y como que le dije, como, weón, son una banda musical y la weá. Y como, así como. Se equivocó de canal. Disculpa, así. Como que le pido disculpa y se fue así. Y arrancó. Y arrancó. Así. Dio una piedra, lo afrontó y después se fue. Tiró la bomba y arrancó. Típico rata de redes sociales. Típico rata. Detrás del teclado ahí. ¿Qué se cree? Sí, güey, como que los weones arrancan así, brigio, después de, o sea, de repente también te etiquetan así como un weá, como que te pueden escribir de repente cosas bajo perfiles culiados que ni siquiera existen igual. Chivo. Pero en verdad lo mismo esa weá. Chicos, cuéntenme, ¿cómo partió esta banda? ¿De quién fue la idea? ¿Cómo? Ahí. ¿De dónde salió toda esta idea? El hombre. Bueno, yo tenía una banda cuando era más chico. Año 2008, 2007, por ahí. ¿Sabes qué es eso? Que lo pone nervioso. Estoy con la gota así. No, la verdad es que tuve una banda, una experiencia musical cuando era más chico. Y terminé chato de esa experiencia. ¿De qué tocaban? Tocamos post-hardcore. Ya. Y dentro de todo, como nos fue súper bien, tocamos casi 4 años más o menos. Pero terminé así como un poco agotado de como de la weá y me alejé, así me puse a trabajar y como que empecé a ser como una niña normal, así, el ser humano normal. Hasta que el 2016 como que empecé a pensar así como, weón, tengo que hacer algo, así que tengo que empezar a hacer música de nuevo, porque como que sentía que necesitaba escribir, que necesitaba hacer canciones, ¿cachai? Y ahí empecé a equipar, así como que me compré la guitarra, había dejado un poco tirada la guitarra un tiempo. Me compré una guitarra, empecé a trabajar con ella, empecé a hacer canciones y ahí empecé a invitar amigos a tocar. Empezamos a tocar así, anda súper piola, sale ensayo, así como, ya, weón, usted es una weá, y la weá. A ver qué sale. A ver qué sale, weón, y la weá. Y como que después empezó como a tomar vuelo, empezaron a salir shows, empezaron a salir más eventos, empezamos a grabar canciones, traté de empezar a darle como otros toques. Y ahí empezó como a fluir todo. Igual han pasado varios integrantes también por la banda. Pero en cierto punto ya como que ya estamos más sólidos en ese sentido. Y ahora estamos a punto de grabar el segundo disco. Entonces como que ya estamos así full energías. Y tocando harto y bueno, dándolo todo. Así que esa es la... Oye, ¿cómo se conocieron ustedes? Es que... En esa misma darlo época, todo. Ajá. En la misma época que les decía Javier, por ahí fue el 2005, bueno. 2005, 2006. Harto tiempo ya. Bueno, ahí el Javi con el Ítalo, que no pudo venir hoy día, está estudiando, le mandamos un saludo. Saludo, él es el otro guitarrista de la banda. Ellos tocaban en una banda que se llamaba Ana, y yo tocaba en otra banda que se llamaba Estar Sincer, en ese tiempo. Y puta, ahí en las tocatas nos conocimos, nos hicimos amigos, como que... Puta, carreteando, nos hicimos amigos ahí, po, ¿cachai? Y claro, el Javi dejó de tocar y yo seguí tocando, terminó esa banda, después toqué en otra banda y después como que traté de tener un proyecto pero no resultó y ahora coincidió que no estaba en nada musicalmente y a principio de año me pololeó el Javi también, dijo, ya hermano, tenemos que tocar. Sí, ahí lo reclutamos y partió todo... todo el proceso aquí con el Bastián, que ha sido bacán. Hemos estado afilando harto la banda en ese sentido, como que mantener un batero es tan difícil que de repente, o por lo menos a nosotros, de repente nos ha costado harto y estamos bacán. Aparte que son todos mal portados y uno que es buen cabro. Sí, lo sé, tengo uno al lado aquí, lo ¿qué? Sé. No, nosotros no somos mal portados. Aparte que son escasos. Esa es la papu, si tenéis 50 guitarristas. Somos un diamante en bruto. Tienes que hacerle cariño. Sí, esa es la verdad. Hay que dejarse querer también. Sí, hay que dejarse querer ahí, que lo regalonen a uno. Está bien, está bien. Chicos, ya que estuvimos hablando de la banda, entre eso también escuché un Nana. Podría ser como sí, de. Es un guiño al nombre de la canción. Ah, cuéntenos un poquito de esto antes de irnos con este tema. Bueno, cuando grabamos Ana, cuando grabamos la canción, cuando se compuso el tema en sí. ¿Ya? Estaba participando de la banda mi hermano también, que ahora hace poco dejó de tocar con nosotros, Nicolás. Y pero sigue trabajando. Pero sigue trabajando con nosotros. Productor, ¿Qué hacía con ustedes, Nicolás? Nicolás tocaba bajo, pero aparte es nuestro productor musical. ¿Ya? Y es la persona que está encargada de grabarnos las canciones. Él se encarga de todo el sonido de nosotros. Ah, ya, ya. ¿Ya? Ya. Mi hermano. El otro guitarrista, que es Ítalo, y yo, éramos los tres pertenecientes también de la banda anterior de que nos llamábamos de Ana. Claro. Entonces cuando compusimos la canción, la grabamos y empezamos a elegir nombre, dijimos así como, hagámosle como una referencia al pasado, como de esta etapa, ¿cachai? Que vivimos nosotros juntos, entre comillas, ¿cachai? Y pongámosle ese nombre a la canción y quedó así, y como que... Es un pequeño guiño, entonces. Sí, un pequeño guiño. Antigua banda. Sí, es como un guiño a la. Un tributo. Claro. Como un tributito. Sí, bueno. ¿Qué tal si nos vamos con ANA? O Ana, como Ana. Ana. Ana. De Ciudadanos. Aquí, en un podcast más. Por mi estado. Volvemos después de ANA de Ciudadanos. Y aquí estamos con los chicos de Ciudadanos en un podcast más. Después de haber estado tanto tiempo inactivos, volvemos con temporada 6, ¿cierto? Cierto, temporada 6. ¿Cuántos años ya? Como 4 años haciendo ya esto, estas locuras. No, llevamos 3. Casi 4. No, llevamos 3. Bueno, ya 3. Ya. 3. 3 y medio. Ya. Para que no peleemos. Ya. Usted es el cumpleañero. Usted es el rey hoy día. I am the king. Chicos, king of king. Tengo una consulta. Cuéntenme, ¿a partir de qué más o menos como que nacen sus letras, las líricas? ¿Como en qué se inspiran? La verdad, hay hartas ramas igual, no solamente, también está como el lado de vivencias personales y también cosas que voy leyendo de repente, cosas que voy sacando así como, o cosas que uno de repente va aprendiendo o va escuchando historias o va escuchando cosas, las vais plasmando así como de tu perspectiva igual. También hay unas canciones que tratan de temas igual súper fuertes, igual personales. Hay una canción nueva que se llama Enemigos del Sol. Ya. Que habla del suicidio, ¿cachai? En sí. Esa canción yo la compuse el año pasado. Ya. Ya. Se suicidió un tío mío. Ah, en septiembre del año pasado. De hecho, el 16, creo, de septiembre, 17 de septiembre. Y fuerte. Claro, y esa canción nació en base de esa vivencia. Toca ese tema, quizás no tan directo y tan frontal, así como una letra tan así como. Pero en sí, para mí el significado de esa canción es esa etapa de mi vida. Igual, y así va con todas las canciones, porque hay partes que en la vida está un poco más alegre, otras partes un poco más abajo, y más que nada eso, como ir tratando de plasmar tu sentimiento y. Y tu vida dentro de lo que escribí, igual. Eso es como lo importante. Igual, súper interesante como plasmar también las letras, como estábamos escuchando recién en Ana. Como también, cuéntanos también de qué trata este tema también, Ana. Ana. Ana es una introspectiva, así. Ana es como cuando ya te has mandado muchas cagadas en la vida y has pensado varias veces así como. Como. Bueno. Como, no sé, me equivoqué en esto, en esto, en esto. Como que después como que te armáis como un escudo. Por ejemplo, una parte dice como, no creas más en mí, ¿cachai? Sí, es que es el coro más o menos. Claro. Hace como referencia en eso. Como, como de que realmente uno tiende como a equivocarse mucho. Bueno, todos nos equivocamos, todos cometemos errores. Como el cagá tras cagá. Sí. Claro, cagá tras cagá. Y, la ley de Murphy ahí presente. Sí, respecto al internet, en Lucas, en, no sé, en amor, en familia, en lo que sea, amigo o lo que sea. Entonces, como que de repente llega, esta canción es como una introspectiva, como, como un reconocimiento propio de decir así como, bueno, la he cagado con esto, con esto, con esto. Y como, bueno, no sigamos ahí como confiando como en lo que yo digo, porque en verdad soy así, pues, bueno, ¿cachai? ¿Cachai? Pero. Son formas de verlo igual, ¿cachai? Oye, ¿y hace cuántos años llevan tocando ustedes? Me refiero, de ¿hace cuánto tiempo partieron ya con su instrumento? Sí, el colegio. Cada uno, o sea, ¿cuándo partieron en la música? Puta, yo... en primero medio. Perdón. En primero medio, 14, a los 14, hace 14 años. Igual como que hay hartos años que estuve parado, por ejemplo, que estuve un tiempo como 2 años que no toqué nada. Y otros periodos que uno toca harto, pero desde que agarré mis primeras baquetas fue a los 14 años, o 13, en primero medio. No, no. ¿Y de ahí pura batería? O sea, igual incursiono en otro instrumento, por ejemplo, no sé si hago mi weá en teclado, de repente igual pesco una guitarra, pero así como al peo la weá. Pero algo sale de repente. Sí, siempre igual, igual algo sale, po, igual, igual algo se tira igual, pues si las quintas siempre te salvan. Si tengo una quinta siempre lo salva. Aguante la quinta. Pero más teclado sí, po, es como que igual en teclado algo trato de tocar, como podría ser el segundo. Y percusión igual, pues como percusión latina también percusionista. Ah, ya. También igual buen currículum ahí. Harto de conocimiento de a poco. Pero autoridad. ¿Por qué me hace eso? Batería. Me odia. Ah. Oiga, haciendo un paréntesis, el otro día yo vi un yuki muy bonito que usted tenía. Era un yuki precioso de los New York. Oh. Ah, sí, es que tengo varios. He ampliado harto la colección. Uy, ¿de dónde? Bah. ¿Quiere que le dé el dato? Deme el dato, por favor. Pero de aquí no sale porque los precios están súper buenos. ¿En serio? Sí. Oiga, ¿habrá un precio por ahí ya que lo están escuchando? No lo sé. No lo sé, no lo sé. ¿No lo sabe? No lo sé. Oh. Oye, tengo que preguntar ahí. Tengo ya. Estoy que hablando de New Caps. New Caps son expertos en gorras. La temporada de verano. Ya llegó. Verano, ya llegó. Ya llegó, por supuesto. Hay que cubrirse, protegerse del sol y todo eso. Lo sabe. Y hay que hacerlo con el mejor estilo. Gorras, dad hat, snapback, buckets, beanies, mochilas, jerseys y mucho más. Envíos dentro de Chile pagando cómodamente desde tu casa con tarjeta Red Compra, Visa, Mastercard. Encuéntranos en www.facebook.com/newcaps, newcaps en Instagram y revisa todo nuestro catálogo en www.newcaps.cl. New Caps son expertos en gorras. Ya sabe ya, un aplauso para New Caps. ¿No? ¿No hay? No, todavía no. Rellena, buen relleno. Javier, cuéntame, ¿hace cuánto también tú entraste allá a tocar tu primera guitarra? ¿Sí? ¿Qué te inspiró a tocar tu primera guitarra? Mira, de hecho, me comentaste la parte de los cortitos, ¿cierto? Sí. La primera canción que está programada ahí, que es una primicia. Y si la dejamos para el siguiente bloque y le preguntamos entonces, claro, a Sebastián, ¿qué le inspiró a tocar batería? No sé si el instrumento fue lo que me inspiró, sino que... ¿Te eligió como la varita Harry? No sé, es que toda la vida... Te agradezco, caleta, que toda la vida mi papá, mi tía, influyeron caleta. Desde que yo tengo uso de razón, que escucho música. Ah, ya. Y rock mayormente. Entonces... Siempre la música como que la he tenido y siempre quise tocar algún instrumento y la verdad es que no sé, recuerdo algún día haber estado viendo algún videoclip cuando los daban en la tele abierta porque no tenía cable. En el canal 2, en el 4 en la mañana, bien temprano, sí, daban video y como que de repente cachando los tarros y era como, bueno, pendejo así, bueno, qué bacán debe ser pegarle a la weá y que suene así. Igual yo creo que la mayoría de los que estamos acá debe ser como... punto influyente como ¿ah, sí? el tema de esa época, ver los videoclips, weón, y ver todo eso como sí, que weón, nos formó, sí, yo creo, a la mayoría. Yo tengo 32 años, weón, entonces como que también es como una época que había harto videoclip bacán, ¿cachai? Tenía ahí un videoclip de calidad. Los 90 y el 2000 sí, sacaron muy buenos videoclips. Sí, loco. Sí, weón. Y fueron bastante influyentes. Sí. Yo me acuerdo, estaba colgado el cable de a buen precio y de calidad. De y calidad. Tenía buena música, sí, tenía sí, alta, bueno, música. Ahora calidad, pura mierda, bueno. Ahora nada. Puro reality. Jersey Shore, una claro, buena así. Wow. Kardashians. Oigan, chicos, ¿qué tal si nos vamos con Neormitaño de Ciudadano? Bien. Obviamente, aquí nos ya que no tenemos. Comentaron que la canción anterior no sonaba, Vamos a hacer las gestiones posibles. De todas formas, si es que quieren revivir el capítulo con toda la mezcla, si es que esto no saliera bien, lo pueden hacer en www.mixcloud.com/unpodcastmás. Ahí va a estar el estamos capítulo. Mañana, se me había olvidado decir. Se me había olvidado. ¿Cómo se le olvida? No me diga nada. Ni usted tampoco no me diga nada. En www.radiosonidomás.net. Todos los tiempos, toda la música están en Radio Sonido Más. Ahí nos pueden escuchar los viernes y los domingos a las 22 horas los capítulos completos con la full mezcla, sin los posibles problemas que salen en la transmisión en vivo. Los chascarrines. Así que si no lo escuchó ahora, carne cruda, lo escucha mañana o lo escucha cuando quiera en nuestro Mixcloud. Este es el lanzamiento de este año, Neormitaño. Correcto, Neormitaño salió hace un mes más o menos atrás. Un mes y medio más o menos. Sí. Está fresquito. Y lo tienen en Spotify. Estamos en Spotify. Tiene un videoclip también en YouTube. Así que ahí para que lo aprovechen de ver. Ahí al final del programa damos todas las redes para que la gente. Estuvo entretenido. Vamos con. Se motive. ¿Qué tal si lo presentan ustedes, chicos? Pongan. Bueno, los invitamos, nosotros somos Ciudadanos, a escuchar nuestro nuevo single, Neo Ermitaño. Aquí, en un podcast más. Le gané, lo siento. Neo Ermitaño. Es que lo vi muy lento, reaccionaste lento. Neo Flaño. We'll be right back. Volvemos. Le gané ahora yo. Estaba paviando ahí. Sí, estaba paviando. Estaba viendo chiquillas en Instagram. Estaba dándole like a los traseros. No. Qué feo. Qué feo. Miren. Oye, no hago esas cosas. Estaba dándole like a las cosplayers. No, a las cosplayers. Y se puso rojo. Se puso rojo. Si lo vieran, sabía. Estaba haciéndolo de verdad. Yeah. No, es que en realidad me avergüenzo muy fácilmente. Pero ¿sabes quién no se avergüenza? NeoCabs. Porque NeoCabs tiene un descuentito. Para la gente que escucha un podcast más, ustedes y al carrito de compras, activa el cupón UPM de un podcast más. UPM. Sí, UPM, y le aplica un 10% sobre el total de su compra en el carrito. Independiente si compró ítem con que ya estaban con descuento, ¿ya? Le aplica un 10% sobre el total. Mire, así que vaya. Descuento sobre el descuento. Bien, volvimos ahí con descuento sexta temporada. Es como músculos sobre los músculos. Oiga, ¿sabe qué? El otro día fui a tocar y fue terrible tener que llevarme todos los platos, la caja, te tuvimos que llevar la guitarra y toda esa weá, weón. Andaba una mochila de acampar ahí con todo. Sí, weón, ahí en el metro, ahí chocando con la gente, weón, y tenés que, y uno lleva todas sus cosas, pues terrible. Terrible, no, esa weá. No, pues amigo, usted lo está haciendo mal. Porque la solución es así. Porque así, de partida. Pero la solución es estar. Error fue nacer. Claro. Ese fue el primer error. Fue nacer. Y el siguiente error fue no haber elegido a Stars Band Music Cargo. Te llevamos a ti y a tu banda. Movemos tus equipos y te ayudamos en tu evento. Todos con tarifas ajustadas a kilometraje, horarios y tipo de servicio dentro y fuera de Santiago. Somos músicos y sonidistas dispuestos a divertirse con ustedes, nuestros mismos colegas. Que tu father no te lleve al evento. Porque la diversión de una banda siempre es mejor en una van. Siéntete un rockstar con Stars Band Music Cargo. Un aplauso. Grande Stars Band. Ya. Y entonces ya ahora volvemos de nuevo con los chicos de Ciudadano. Ahora, para los que recién se están tomando esta transmisión. Oye, y hablar la cerveza, buena. Oigan, ¿qué les parece? Te hace hablar. Oye, hablando de a don Olafur. Olafur. Yo creo que la gente se imagina así como un señor gordo, así con suspensores, con un gorro, con una plumita. Alemán, así, bien alemán. Y la verdad es que es súper flaco el señor. Pero es una gran persona. Sí. Lo flaco no le quita a lo gran persona. No, ¿por qué tendría que estar así? También es un flaco también. ¿Por qué tendría que ser mala persona, por ejemplo? No, el peso. Oiga, ¿por qué estás quemando la casa, chiquillo? No a la guatonofobia, por favor. No a la guatonofobia. No, pues. Oiga, estábamos hablando de Stars Band y quería preguntarle sobre los viajes que han tenido que hacer, se han movido no solo dentro de Santiago, estábamos conversando ahí fuera de micrófono, posibles planes de moverse a las regiones. Correcto. Siempre hay ganas de expandir la música más allá de Santiago, no es Chile. No, queremos para recorrer todo el país, weón. Ojalá. Sí, pues esa es la verdad, como que... ¿Dónde han tocado ahí en el pasado dentro? ¿O se han movido ahora? O sea, como afuera, hemos tocado en Talca y en Valparaíso. Nos falta harto igual por recorrer todavía, pero estamos ahí jugándonos con algunas fechitas que quizás van a salir para el verano. Así que también estamos tratando de trabajar harto en el disco nuevo, entonces como para tirar una gira más extendida para promocionar como ese material, en verdad, como que estamos ahora haciendo lo preciso igual respecto a fechas buenas en Santiago. Ya igual nos estamos tomando cualquier fecha, igual creo que igual hay que ir como intentando subir la calidad de shows. Igual nos tocó tocar igual en algunos baños así en un principio. Mi primera tocata fue una anécdota, sí. A ver, pero cuéntela. Sin desmerecer, no. Pero por puta, favor, de repente igual hay locales que dejan harto, sí, que desear, entonces bueno. Como que Pero ¿qué pasó? Queremos saberlo. La curiosidad mató al gato y eso es para acá. Sí, y un podcast más. Es un podcast más, está dirigido por un gato gordo. Así no, que pues, tenemos curiosidad. Fue pésima eso. Arfar. Oh, perdón. Por favor, cuéntanos. No voy a entrar en tantos detalles. Pero fue. Yo esa tocata fue en marzo y como que en febrero... Uy, qué buen mes. Fue su primera tocata con nosotros, po. Sí, pues en febrero voy a buscar, voy a buscar dónde tocarán en marzo. No, para no cagar al local. A lo mejor ya no es tan... Bueno, dejemos local X y gente X, pero digamos que es zona norte de Santiago. Mira, si no habían vacunas en el baño, yo creo que ya podría haber sido... Yo creo que por lo que más sufrió Esteban era porque la batería, weón. No, es que la batería era asquerosa. Si era una weá que daban ganas de pegarle una patada así. Oh, qué terrible. No, weón. Los atriles, el sillón. No, porque estábamos tocando y yo no miraba y se le desarmaba la batería al culiado mientras estaba tocando. Así como que, ¡pam! Como que de repente se le. Los atriles culiados así como. Sí, loco. Se le iba el bombo culiado a la concha de su madre, weón. Como que se me cayó. ¡Ay, qué terrible esa weá! Y como pura weá, clenque, así como. ¡Qué chucha! Como que la batería parece un toro salvaje, weón. Se te va para adelante. No sabés cómo jugarlo. Sí, weón, esa weá fue. Y le tenís que pegar y no le querís pegar porque la weá va malla y malla y después decís, oh, le tengo que pegar a los Tom y están a una cuadra frente a mí, weón. Weón, yo miraba para atrás y veía la cara de este weón, puro sufrimiento así. Una pera así, tac, tac, tac, todo el rato así, pal pico, weón. No, fue cuático. En verdad, esa fecha como que a nosotros no nos tincaba, pero ya era la segunda vez que nos invitaron, entonces fue como, puta ya, para quedar de... ¿Oh? Había que hacerlo. Oiga, la música me indica que están empezando los cortijitos. Oiga, ¿qué le pasó? Está sufriendo este personaje que está tocando ahí los cortitos. Y estos son auspiciados por el señor Don DJ Don Caesox. Vámonos con el primero, por favor. Ya pues. Oh, que me gusta este tema. Cámbialo. Es que yo era calcetinero. Sí, ahí está arriba, sí. Está arriba. Ya, sí, pero sí, pues, me aquí había una anécdota con este tema. Sí, pues, lo que pasa es que esta canción, bueno, es You Know You're Right de Nirvana, lanzada en el año 2002. ¿Ya? Con esta canción yo empecé a tocar guitarra. Con este disco, porque revivieron Nirvana con esta canción. Sí. Y era un pendejo de 14, 15 años más o menos. Y como que empecé a ver videos de Nirvana, empecé a ver como el legado que tenían los weones, porque igual a los 14 años como que sabía quién era, pero no le había puesto la atención como que se Es que también era difícil encontrarlo en ese tiempo, igual era difícil encontrar música si no tenía amigos que igual tenían billete para comprarse sus discos. Entonces como que yo tenía el In Utero, que lo tenía, se lo había comprado a mi hermano mayor. Descaso. ¿Cachai? Y tenía ese disco, pero después empecé a cachar como la otra parte de Nirvana, ¿cachai? Como más Nevermind. Y el Utero igual es más crudo, entonces como que quizás no lo digerí tanto cuando era más chico. Ahora es mi disco preferido de Nirvana, ¿cachai? Pero cuando era más chico como que no lo digerí tanto como digerí el Bleach y el Nevermind, ¿cachai? Y con esta canción como que yo dije así como, bueno, quiero tocar guitarra, así. Y con esta weá empecé a los 14 años a aprender a tocar guitarra, porque aprendí de un día para otro, pero la intención partió ahí. A los 15 años ya estaba ya haciendo ya algunos acordes, ya estaba guitarrando un poco, entonces fue como parte, la quise poner de las primeras porque para mí es como la canción que me hizo así como... Ya, yeah, que te hizo clic así, quería escuchar, quería tocarla, te quería sentir. La guitarra, weón. Eso fue como, por eso el motivo por qué lo puse de los primeros igual. Ya. Yeah. ¿Caché? Oye, ¿qué tal si nos vamos con el siguiente? Esto es Today de Smashing Pumpkins. Cuéntenos, ¿por qué este tema? Puse esta canción porque, en cierto punto, es mi preferida de Smashing Pumpkins y... Siento que como que el significado de la canción... No sé si ustedes saben la historia de esta canción. No. Bueno, cuéntenos. Bueno, la historia de esta canción, según lo que contó Billy Corgan, al ver el éxito de Pearl Jam, de Nirvana, se sentía frustrado. ¿Cachai? Porque según él no le iba bien, pero bueno, le iba a la raja, pero según él no llegaba a los niveles que estaban... generando las otras bandas, y como que cayó en una depresión así brígida. Y el bueno estuvo a punto de suicidarse así varias veces y sacó esta canción y con esta weá la rompió así, pero brígido. Y para mí igual es como un, como una canción, como que el weón como que dentro de toda la mierda que tenía sacó una weá así genuina y que en verdad como que le dio un giro a su banda con, de un disco a otro, porque el Siamese Dream es como... Sí, aparte viene en ese discazo. Tira todo, po, ahí como que... Porque el primer disco es bueno, pero este disco como que pegó el... Este es maravilloso. El hitazo. Sí, sí, el hitazo. Ahí está Billy Corgan. Vamos, Billy Corgan. Vámonos con el siguiente. Esto es Morning Glory de Oasis. Este cuéntalo tú, po, puta. Este tema... fue, perdón. Dale. Este tema fue elegido por nuestro bajista. ¿Ya? Bueno, y también por mí. Oasis es una banda insigne, es una banda que volvió a poner el rock en sus raíces, pero con toda la influencia de lo que es el británico el también. El británico. Y en particular este disco es un disco tremendo, la fuerza que tiene. La música que no es tan pulcra tampoco, pero es lo que se transmite. Por ejemplo, el Liam tenía un vocalista que no es un gran cantante, pero que el loco es capaz de hacerse un harakiri y dejar las tripas en el escenario y chao. Porque eso es lo que es la música al final, pues, porque al final estás ahí para entregar lo que tenís, bueno, cuando te subís al escenario, cuando hacís música, cuando tocáis música. Maya, sí, obvio. Mira, para mí Oasis también es una banda así esencial. Yo tengo un hermano mayor, se llama Marco. Se van, puta, cuando llevo, no, yo con mi hermano, porque yo con mi hermano, bueno, tengo dos hartos hermanos, pero yo, con mi hermano Nicolás, que es con el que tocó con nosotros también. Hemos compartido la música siempre desde chicos. Son más partners. Claro, porque tenemos una edad parecida. Y mi hermano, Marco, era mayor, entonces tiene como 10 años más que yo. Él escuchaba Oasis. Entonces yo, nosotros crecimos escuchando todos los días Oasis. Sí, bueno. Y también una de las partes que inculcó como a ingresar a la música, a querer componer música, a hacer cosas... está esa influencia, pues, la influencia de mi hermano y de Oasis en sí, porque era como... Era la banda regalona. Sí, pues, su banda preferida, entonces como que escucháis todo el día, weón, y hasta el día de hoy es una banda que la sigo escuchando. Marcó toda la weá, marcó todo. Es importante Oasis también, es tremenda banda. O sea, si, yo creo que si Oasis no existiera, el rock no sería... O sea, habría una parte de es que faltaría que no, una parte que igual es importante, es que es lo que sí marcó ese. Oiga, ¿qué tal si nos vamos con el siguiente? Vamos con el siguiente, señor Don DJ. Esto es Green Day, Brain Steel. Este es un discazo, el único disco que tengo de Green Day original. ¿En serio? Sí. Es un buen disco. Es un muy buen disco. La media yo. Bueno, esta canción la eligió el Loro y Vista. ¿Ya? El Talo. Que para él es como... Bueno, creo que con esta canción aprendió a tocar guitarra, por lo que nos contó él. Y también es como una parte importante de su carrera musical. Sí, pero... aparte que este estilo de música en la interpretación, este estilo de música ahorita lo representa Caleta en... Si quieren ir a vernos a los shows en vivo y van a cachar cómo toca él en el escenario, en la forma, en cómo interpreta su instrumento. Tiene caleta de este estilo de música, bro. Como que un respira esta voz así como media melódica. Sí, no, se van como en locura. todos tenemos una cuota de locura, pero el Talo, no, el Talo se la juega así bacán. Es bueno contar con ese tipo de show igual, sí, bro, bueno, que tremendo. Tus compañeros se entreguen de esa forma, bro. Entretenido. Verlo ahí. Si alguien tuviera que ir a un manicomio, ¿él tendría que ser? Sí, yo creo que no. Es un loco lindo. Un loco buena onda. Oye, qué buena pregunta, weón. ¿Dónde internamos a cada weón de la banda? ¿Cuál de todos? Hagan sus apuestas. ¿Qué tal si nos vamos al siguiente tema? No. Mira, está paviando. ¡Vamos! ¡Ay, oh, qué bueno este tema! Estos son los más. Pixies con Hey. Cuéntenos de este maravilla del año de 1989. Disco Doolittle. Por favor. Mira, yo creo que todos conocen a Pixies. Sí. ¿Ya? Pero creo que no tiene el reconocimiento que debería tener, güey. Sí, es subvalorado. Es subvalorado, güey. Creo que Pixies tiene una influencia en muchas ramas musicales, güey. En muchas bandas. Sí, güey. Ha influido a muchas bandas. A nosotros también nos tiene una parte gigante en parte de influencia igual. ¿A Nirvana también? También. Sí, un montón de bandas. Pero es como Sonic Youth también. Por ejemplo, Sonic Youth es bandaza, así una banda brígida. Pero es como de entendidos. Música de entendidos. ¿Cachai? Como de gente que sabe música. No es como una weá así full popular así. Es que en realidad hay que mostrarlos más. Yo siento que las bandas que siempre son de entendidos es porque no se muestran tanto. Se muestran solo con entendidos. La gracia es irlo mostrando con más gente para que no sea solo entendido y se pase a ser más popular. ¿Será que los entendidos a veces son como un poco egoístas con sus gustos deliristas musicales? A ver, cuando... No sé, bueno. Igual creo que lo he hecho, ¿cachai? Todos hemos hecho esa weá, porque de repente igual como que... Cuando uno era más chico, como que... ¿Como celar tu banda? Tenés como, es que es bacán. Pero cuando chico, igual. Es que chico, cuando uno es adolescente, no, es bacán mismo, decir... Bro, oye, bueno, sí, como muchas bandas que nadie conoce y no te las voy a mostrar. Sí, yo creo que todos lo hemos hecho, weá. Sí, bo, ¿cachai? Como que tú tenés tu playlist así bacán y como que, oye, ¿qué está andando? ¿Cómo no cachai eso, weón? Y onda, y la wea. Claro, le dais cátedra, cacho, le dais cátedra a todo el recreo de la banda. Color con la wea. ¿Cachai? Pero creo que sí, pues, se peca de eso en ese sentido, porque como que también la misma banda se presta para eso, porque, por ejemplo, yo creo que lo más importante es como lograr llegar a la mayor cantidad de receptores posible. Eso es como lo más importante. Ahora, si les gusta o no les gusta, ya es decisión de ellos. Pero la idea es como poder tener la presencia y poder tener el espacio para mostrar, ¿cachai? Todo. Yo creo que ellos siempre han tenido los espacios para poder hacerlo. Pero como que, no sé, vos, como que realmente les gusta estar así como que ganan buenas lucas, yo creo, obviamente, porque se han mantenido años en la weá. Pero como que igual están ahí, pues, así como... Están ahí underground. Como detrás de los arbustos. Así que underground. Como que viven bien, pero no necesitan ser millonarios del... Claro. Sí. Necesitan explotar y hacerse pico así con Oiga, vamos con el siguiente. Vamos. 36 Degrees. ¿Lo dije bien? De los Placebo. Oiga, esta era la banda prohibida cuando uno escuchaba metal o cualquier wea. Ah, escuché el Placebo y al tiro como que te sentía ya atacado. Maricón, pero... Placebo. No, esa es una palabra muy fea. Esa es una palabra muy fea, no. Pero así son los buenos, es una muy buena banda y yo... Es la mansa banda. Sí, pues, yo puedo decir que la escuchaba escondidas ahí. Llorando. Así, escondidas. En la noche, así. Se iban todos mis amigos, así. Después yo escuchaba Placebo, así. Con lo que crecimos por la chucha, weón. Cuéntenos por qué esta bandaza. Y por qué este temón. Puta, dentro de los mismos años, ¿cachai, weón? Vamos a volver a la época MTV. Sí. Cuando MTV. Teenager ahí. Cuando MTV te hacía como un top 5. ¿Te acuerdas de los top 5 que daba así como sí, de bandas? Un día estaba así. ¡Estos son los! No, esos no. Bueno, estaba así muy pendejo. También de la misma época, así como 2002, más o menos. Estaba en la casa de una tía viendo MTV. Yo no sabía qué mierda era Placebo, weón. Vi este video y dije, bueno, es una mina, es un hombre, qué weá, así para la cagada, pero el riff culiado es pa'l pico, muy bueno. Era muy ambiguo. ¿Cachai? Y después empecé como a buscar más de la banda, ¿cachai? ¿Cachai? Que era hombre el vocalista, ¿cachai? Como que... Puta... De ahí crecí escuchando a estos weones, weón. Como que nunca los dejé de escuchar, en verdad. Como que siempre han estado ahí presentes. Es que una bandaza. Banda, musicalmente. ¿Cómo, voy a negar a Placebo, weón? Es como negar a la mamá o a Juan Gabriel, weón. Exactamente, weón. No podís, weón. No, pues no como se puede. En verdad, para mí el riff, weón, y el videoclip, weón, es sí, pico. Como Placebo que... sacaba buenas cosas. Sí. Sacaba muy buenas cosas. Sí, weón. Oiga, tremendo. Ahora con el siguiente. ¿Qué, otro más? Oh, no, se acabaron. Oigan, que era entretenida esta sección hasta que se acaba. Se acabaron. Ahí está la musiquita triste porque se acabaron. Puta la weá, po. Ya, se acabó esto. Vámonos. Todo lo bueno llega a su fin. ¿Ah? Todo lo bueno llega a su fin. Todo lo bueno llega a su fin, pero si esa otra cosa buena cosas también. ¿Qué tal si nos vamos con este temón de los ciudadanos que se llama Fugaz? Oh, es un singlazo. Es un singlazo. Yo vi que lo promocionaron harto. Oiga, usted todavía está triste. No, pero vamos con Fugaz de Ciudadano ahí para que los chiquillos muestren más de su material. Y de conversar un poquito más de todo el proceso de creación de Fugaz. Sí, güey. Entonces, esto es Fugaz, aquí en un podcast más. Después de haber escuchado este temón de Ciudadanos que se llama Fugaz. Fugaz. Fugaz. ¿Tiene alguna pregunta Fugaz con Fugaz? Sí, ¿cómo fue el proceso de creación de Fugaz? Vi que lo estaban promocionando harto, así que debe haber habido un arduo trabajo detrás de Fugaz, aparte que suena bastante bonito, audible. Bueno, la primera cosa que quiero nombrar dentro de eso... esa canción y todas las canciones que han escuchado la ha grabado mi hermano Nicolás Correa. Tiene su estudio que se llama El Avistamiento Records. Ya, a ver si lo pueden contactar realmente. Tiene su página El Avistamiento Avistamiento Lab, ¿no? Sí, el Avistamiento Lab. ¿Ya? Tremendo Nicolás. Y él es nuestro productor y él está trabajando. Él nos va a hacer sonido mañana. Él trabaja con nosotros directamente. Entonces la calidad del sonido y el tema como en producción está en las manos de él. Nosotros siempre como que confiamos todo el sonido de ellos. O sea, él. Y en sí la canción en parte como de composición. Nosotros trabajamos harto como... A ver, no sé, pues, tú al su guitarrista, entonces como que de repente se tenían un riff a la cabeza, así como... Esta weá, perra. Y de repente uno llega con un riff, otro llega con otro riff, o una parte de una canción la vamos completando. En esta canción la armó el Talo, que es el guitarrista... El otro guitarrista. El fanático de Green Day. El fanático. Sí. El loquillo. El loquillo. El loco lindo. ¡Talo! Entonces... Él llegó con la idea, así como, weón, tengo este riff y la weá. Lo empezamos a armar, lo armamos un día así como en mi departamento. Y empezamos a trabajarlo. Y ahí... ¿No se choca pic? Ah, y ahí fue en por ahí como que saltó todo y fue así como, weón, la canción agarró su... como su esencia y... En verdad después como no, cuando ya tenés como la canción... como... ya lista, como que grabarla nace así y todo y fluye la weá y así que la raja, así como que pero la idea principal fue del después yo me metí con las voces, me metí con todo y con algunas cositas, pero como banda en sí, como que nos gusta harto trabajar en eso, igual hemos experimentado también componer en ensayo así como en la sala de ensayo, ajá, onda todos juntos y luego hemos sacado buen resultado igual. Sí. Que es difícil. Se vienen para el tercer disco. Es difícil. Buena. Es difícil componer así. Porque generalmente como que hay algunos que llegan con las ideas listas, como lo hemos hecho nosotros. Pero también es rico sentir esa weá de la improvisación, que realmente también tiene como un toque que. Sí, que sale. O sea, de repente llegar con una idea en la cabeza. O de hecho, de repente llegar con un tema en la cabeza. Y llegáis a la sala y que de repente puta uno de los otros tres diga, oye, pero podemos darle una vuelta a esta parte, y es como, sabéis que no lo había pensado así, y por eso son cuatro cabezas pensando. Sí, pues, esa es la verdad. De hecho, como que lo que me tiene a mí más contento, así como dentro de la como de la estructura del disco nuevo, es que hay ideas de todo. Por ejemplo, el primer EP que nosotros sacamos tenía un... hay un poco... como se podría decir, como mucho de mí, porque partí yo con la weá. O sea, de hecho, como... la composición en primer LP. Entonces, como que sentir como las manos que estáis musicalmente, así como que están todos como trabajando en las canciones, como que se logran otro. Se logran más weá, pues, se logra como algo más genuino en verdad, pues como con muchas más ideas. Como que todos meten así como, oye, pero esta weá podría ser así. Igual discutimos de repente, así como, sí, po. Sí, po. Sí, igual. Pero es bacán. Pero ese es parte del tira y afloja que tiene un. Es parte de la familia. Es parte de la creación. O sea, y al final, cuando llegáis y terminaste el tema y lo tocaste en el ensayo y lo grabaste, bueno, en tu celular, llegaste a la casa, lo escuchaste, al otro ensayo ya lo tenís pulido, y es como, buena, cabro, bueno, el medio tema que sacamos acá. Nos sacamos la chucha, pero salió la raja. Sí, pues, y te puteáis, pues, weón. Te puteáis literalmente, así como, weón, ¿qué estáis haciendo así? Lo que quedé loco. Quedé loco, weón, porque fue como, puta, nosotros mañana vamos a estrenar una canción nueva, ¿cachai? En vivo, no la hemos tocado nunca. ¿Qué promociona esa fecha? Se llama La Isla y la vamos a estar tocando mañana en Lenny Bar. Ya, por favor, empiecen ya a contarnos acerca de eso. Porque mañana hay tocata en el Lemmy Bar. Lemmy Bar. Viernes 30 de noviembre, 21 horas, Barrio Bellavista. Constitución 151. ¿Ah? 151. En el Lemmy el Bella. El Lemmy el Bella, ya sabe. El Lemmy. El antiguo Rocaxis. El antiguo Rocaxis. Antiguo Rocaxis. Oye, se va a estar presentando Ciudadanos, Suclaret y Amoníaco. La preventa está a 3.000 pesos. Se contactan directamente aquí con los chiquillos, Ciudadanos Oficial, en Facebook. Hasta las 5 de la tarde. Tienen una opción para contactarse ahí con los chicos para la preventa. Y el después ya 4 luquitas ahí en la... en la puerta del local. Y ¿qué más? Produce Producciones FHT. Ah, yo pensé que se iba a tirar una. ¡Ay! ¡Eso! La fanfarra. Oye, a Amoníaco creo que los vimos también. Sí, sí, los vimos cuando fuimos a ver a los chiquillos, los Shakentons. A los Shakentons, que también habían tenido esa anécdota de ustedes que se le movió la batería por todos lados, por eso se llaman Shakentons. Buen nombre, sí. Buen nombre. Solidarizo con el hombre. Sí, bueno, sí, uno también entiende. Un abrazo a la distancia. Cabros, cuéntenos sus redes sociales. Redes sociales, ya, porque ahora vienen los links. Ciudadanos Oficial era su Facebook. En Facebook nos pueden encontrar como Ciudadanos Oficial. En ¿ya? Instagram estamos como Ciudadanos Oficial. Oficial, sí, claro, Ciudadanos Oficial también. Sí, pero sí, es que no me acuerdo si tiene punto, bueno. Oye, qué pésimo. Ciudadanos.oficial en Instagram. Ciudadanos.oficial en Instagram. Estamos en Spotify también. Spotify, Apple como Music, Ciudadanos. Para... En YouTube, como Ciudadanos Oficial también. Así que. En todas las para que vean el video de Neo Ermitaño. YouTube, Neo Ermitaño. Sesiones yes. En vivo de audio música también, que estuvo bueno eso. Sí, estuvimos en audio música también. Buena. En septiembre estuvimos tocando ahí, estuvo una de las mejores experiencias que hemos tenido como banda, así que no, la raja. Así que vamos a estar bueno. Compartiendo también el video de Neo Ermitaño a través de la página del podcast para que le echen una mirada. Excelente. Vale, cabros. Así que, ¿tienen alguna otra tocata después de esta, de la de mañana? Mañana Lemmy y después... Tocamos, cerramos el año el 27 de diciembre. ¿En Batuta? ¿Dónde? En Batuta. ¿Batuta? Sí, en Batuta. Batuta. ¿Y con Batuta? ¿Quién? Con Mayon Circle. Mayon Circle. Con los cabros ahí, se rajaron ahí con... Un abrazo para los cabros que ahora andan en Iquique. Un abrazo para Mayon Circle. Están de gira los cabros. Apañando ahí a los cabros. Iquique, no sé. Oh, qué fome. Iquique. mañana a las 22 horas entonces en el Lemmy Bar. No se pierdan a los ciudadanos en vivo. Y vamos con los links de un podcast más. Ustedes nos pueden escuchar a través de Facebook, como lo está haciendo ahora, www.facebook.com/unpodcastmas. Después, si quiere llegar ahí con las tortas curicanas, la radio online, su radio, seguir con la radio Sonido Más, con la programación de todo el día, y www.radiosonidomas.net, todos los tiempos, toda la música, viernes y domingo a las 22 horas sale un podcast más al aire. Y después, si se le olvidó, porque el viernes tenía un carrete. Follón y el domingo tenía un matrimonio. Había carrete, follón o qué sé yo ahí. Compromiso, una diligencia. se lo puede llevar ahí a sus... se lo puede llevar a sus oídos en www.mixcloud.com/unpodcastmas cuando vayan en metro, en la micro, donde sea ahí. O en Apple Podcast también nos pueden encontrar como un podcast más. Y llegó el momento de despedir el programa. Así que bueno, cabros, muchas gracias por haber venido. Dale. Javier, Bastián de Ciudadanos. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias también por todo lo que nos contaron, la experiencia. Muy todo. Rica la cerveza. Muy rica la chela. Sí, ¿no? Pues sí, era la gracia la aquí de Don Olafur, que nos ayudó a compartir de una chela. De no puedo hablar porque no he visto ninguno, no me pasaron ninguno. Pero hay descuento, UPM. Así que, bueno chicos, nos estamos viendo ya, empezamos ya la temporada. Vamos a seguir con más capítulos, más bandas. Y agradecemos a los chicos de Ciudadanos por haber venido y abrir esta nueva temporada. No, muchas gracias a ustedes. Mañana todo al Lemmy. Así Lemmy, que mañana Lemmy, todo al Lemmy, Lemmy, todo al Lemmy. Todo al Lemmy va. Y las bandas que quieran venir, por supuesto, pueden contactarse con nosotros a través de Facebook y ahí le agendamos una fecha y escuchamos. Y tomamos cerveza y todo. Hay cerveza. Y está buena. Podemos ir a tomar cerveza nosotros mismos para entrevistar a los otros cabros, ¿no? Podemos mirar desde el sillón nosotros. Sí, también. Pueden venir ahí de Gremlins. Los invitados son los Gremlins. Bueno, chicos, entonces cerramos el capítulo de hoy día con otro tema de Ciudadanos, que sería invierno. Así que muchas gracias por haber venido, cabros. Te lo agradecemos. Un saludo a todos. Un saludo para todos acá, que los que nos vieron, muchas gracias. Los que nos escucharon también, muchas gracias. Esto es Invierno de Ciudadanos, aquí en un podcast más. Feliz cumpleaños a mí. Feliz cumpleaños a Donnie. Feliz cumpleaños.